fracasado en las cosas del amor. Otra vez ando llorando por culpa de tu traición. Rompiste mi corazón al hacerme este daño. Para ti fui solo juego y hoy en mí un dolor intenso. Ya lo vas a pagar, esto vas a pagar. Cuando un día te encuentres tan enamorada, te van a fallar y ahí te vas a acordar de este sincero amor que en un día dejaste sufriendo, penando a su corazón. Arrepentida, ¿qué pasó con ese amor? Por aquel que me dejaste, quizás ya te traicionó. Lo siento, mujer mala, no pienso volver contigo. Búscate otro juguete, porque nunca más conmigo. Ya lo vas a pagar, esto vas a pagar. Cuando un día te encuentres tan enamorada, te van a fallar. Dejaste sufriendo, llorando a su corazón.